Hola, este es otro programa del Espacio Común 15M. Hoy vamos a entrevistar a Ildefonso Gómez, que junto con otras dos personas ha sacado un libro que se llama El pueblo debe volver a ser soberano. Este libro será presentado dentro de las jornadas internacionales, de las cuales hablaremos después y os explicaremos un poquito de lo que tratan. De lo que tratan sobre todo es pues hablar de un no a la guerra, de o sea, total. ¿No es así, Ildefonso? Así es. Voy a sentar aquí a tu lado. Sí. Que así. El encuentro tiene por objeto tratar de ponernos de acuerdo acerca de la necesidad de un movimiento internacional contra la guerra. Porque hay manifestaciones, hay protestas, pero entendemos que es insuficiente lo que se está haciendo. Incluso ha habido sectores importantes del movimiento obrero en Francia, en Italia, en Grecia, en Gran Bretaña, que en sus manifestaciones, en sus consignas, han vinculado la situación de precariedad, de miseria de sus respectivos oficios con el hecho mismo de la guerra, diciendo que aquel dinero que los gobiernos y la Unión Europea emplean por determinación de la OTAN en la guerra de Ucrania es un dinero que se detrae de enseñanza, de educación, en definitiva de los salarios de trabajadores público y de pensiones, todo lo público. Esa es la cuestión fundamental. A ello vamos a unir toda una serie de informes acerca del momento político por el que pasa países como Perú, donde todo el mundo sabe que expresa esta determinación de guerra de los señores que tienen el poder en el mundo de hacerse con todos y cada uno de los requisitos que establezca su dominación internacional. Lo de Perú es un golpe para que los minerales, para que las materias primas le sean baratas a las multinacionales y las multinacionales de la guerra puedan vender muy caras esas mismas materias primas. Pedro Castillo, a través de los compañeros que llevan su defensa, nos ha comunicado reiteradamente que él cometió muchos errores, pero que el gran error fue creer que podía negociar con las grandes multinacionales. Uf. Y que son las grandes multinacionales las que le han preparado el golpe. Y que el golpe lo ha ejecutado su propia gente, gente que venía de su propia candidatura, de lo que en Perú se llama izquierda caviar, que aquí llamamos izquierda constitucionalista, aquí llamamos izquierda oficial del régimen del 78... Bueno, pues en Perú llaman izquierda caviar. ¿Y eso del caviar qué es? Porque caviar, sí, que toma caviar. Que coman, come decir, caviar. Que ningún currante toma caviar, pero la izquierda sí toma caviar. Ah, vale. La izquierda que está pagada por el régimen, porque en definitiva la situación política peruana es la de un régimen dictatorial que se prolonga con la constitución de Fujimori y con los hombres del fujimorismo, que se visten de izquierda, sí, de derecha, de centro. Depende. Eso en España ya tenemos mucha experiencia de cómo se visten de cualquier cosa, hasta de la gartelana, con tal de seguir en el poder, ¿no? Ya te digo. Nos vamos a callar porque no vamos a hablar muy de bien elecciones aquí, porque no vale la pena. Yo creo ya. Ese es el contexto de la conferencia. Y como te he comentado antes, en la conferencia vamos a presentar un libro que compartimos tres autores: el compañero Alexis Avilés, que es un abogado peruano comprometido con la causa de las víctimas de la represión y en particular defensor del derecho de los campesinos peruanos a poder producir la hoja de coca, que está íntimamente ligada a su cultura, a su alimentación, a su medicina, pero que el Departamento de Estado americano y la DEA y la CIA pues utiliza para embrutecer y para destruir miles de jóvenes y miles de personas como una especie de campaña de guerra de la droga contra los pueblos. Bueno, que una cosa yo creo que es la hoja de coca y otra cosa muy aparte es la cocaína, en la que intervienen ya procesos químicos, etcétera, exaltando. No tiene que ver nada con la droga. No tiene nada que ver, absolutamente. La gente lleva... ¿Tú has tomado coquita? ¿Qué? ¿Tú has tomado coquita? No. ¿Sabes lo que es? No. La infusión de hoja de coca. Yo cuando estuve en Bolivia hace 15 o 20 años, Bolivia es una calle empinada, otra más empinada. Es decir, no, es que lo hacían para combatir el mal de altura. Bueno, pues a mitad de camino me dice el compañero que iba conmigo, te veo muy agotado. Digo, sí. Dice, vamos a parar a tomar una coquita. Y era una infusión, como un té, como un poleo, sí. De coca. La verdad es que aquello me valió para seguir para arriba y llegar hasta donde íbamos a ir, que era a la central de la Central Obrera Boliviana, el sindicato minero, que teníamos una entrevista con ellos. Por tanto, una cosa es la utilidad tradicional obrero campesina de la coca, que está íntimamente vinculada a su medicina, a su alimentación, y otra cosa es el elaborado. El de elaborado cocaína, que además le meten de todo y la cortan y la de esto y lo demás allí. Que es un que instrumento, es un instrumento del capital efectivamente. Y del imperialismo contra los pueblos del mundo. Y lo mismo, pues ya que estamos hablando de hogar, lo mismo pasa con la marihuana. La marihuana medicinal, sí, está igual. Es evidente que atenúa dolores, que se da a gente que está además en procesos de cáncer, en tratamientos para evitar por los efectos secundarios, etcétera, etcétera, pero lo han estigmatizado totalmente porque, claro, no paga impuestos, no como el tabaco, que hace tanto daño o más, claro, pero claro. Que como paga impuestos, pues adelante, y el alcohol también. Entonces eso quiere decir que, bueno, que una cosa es lo natural y otro ya lo que intervenimos el hombre. Bueno, ya hablando mal y en plata para joder la marrana. El artificio. El artificio de lo que le meten, pues para convertir a la gente pues en unos adictos y que necesiten consumir. Uh-huh. En fin, sigamos ahora, bueno, vamos a hacer tabula rasa y sigamos bien, con nuestro en, libro. En el libro hay tres partes. La parte del compañero Alexis Avilés, que acabo de mencionar, es la dedicada a la historia colonial y poscolonial de la hoja de coca. Hay muchos informes técnicos. Con él vienen dos compañeras que son una farmacéutica y una médico especialista en lo que llaman medicina tradicional peruana, que en todos los Andes han utilizado fundamentalmente los mismos productos derivados de la hoja de coca. Y el libro es bastante sustancioso en lo que hace referencia a la utilización política de la hoja de coca y la utilización medicinal. Los pueblos hacen una utilización medicinal y el imperialismo hace una utilización represiva, tratando de destruir toda resistencia democrática a sus planes. La segunda parte la escribo yo y está dedicada a plantear el tema de la soberanía popular a nivel internacional y en cada país, y en particular en el nuestro, en España, sí. Entendiendo que el régimen del 78 no es sino un sistema político que secuestra la voluntad popular a través de las elecciones generales, monta una cámara que no es una cámara soberana como son las Cortes, sino que es una cámara otorgada por la monarquía, y esa cámara otorgada en realidad no puede operar de manera soberana. Tiene por encima al monarca, tiene por encima a los tribunales judiciales, tiene por encima al Consejo de Estado, vamos, yo creo que hasta tienen por encima los porteros de discoteca de la Castellana. Es decir, que es una cámara, digamos, que no tiene el poder. Y cuando hablamos de democracia, hablamos del poder de la Asamblea, del poder de los elegidos por el pueblo. Eso es democracia. Lo demás son coñas marineras. Lo demás es gana de jugar a la parrada. Entonces, se concluye con algo que nosotros hemos constituido en campaña en los últimos meses y que en el día de mañana vamos a presentar unas 15.600 firmas a las Cortes Generales demandando un referéndum legal y vinculante para que los pueblos de España puedan decidir libremente entre monarquía o república. Yo no sé si conocéis, pero lo voy a señalar, que recientemente en la Cámara de Vitoria se ha aprobado una resolución por la que se vincula el derecho a la autodeterminación nacional de los pueblos con la cuestión republicana. Yo creo que es correcto, pero al mismo tiempo hemos de ser capaces de vivir de la experiencia que tenemos. Y la experiencia que tenemos es que por varias vías en el País Vasco han tratado de llevar adelante un pronunciamiento en el sentido de una República Vasca, Euskal Herria, ¿no?, en su conjunto. ¿Y por qué ha sido imposible? Ha sido imposible por la represión política del Estado español. Y para entendernos de manera más cierta, el antecedente del golpe de Estado de 1981, golpe de Estado dado por la monarquía española, de nuevo, como autogolpe, ¿qué es lo que exigía? Exigía que los parlamentarios vascos que se levantaron ante él cantando Gudariaik, el himno de los soldados vascos, fueran reducidos y que jamás se le ocurriera a ningún pueblo plantear su derecho a decidir. Luego hemos tenido esa misma experiencia con el movimiento catalán, ya que ha sido mucho más masivo y que ha planteado la cuestión de la ruptura, y de la independencia respecto al Estado español. Ambos movimientos han sido sofocados, han sido reprimidos. Y con bastante brutalidad. Sí, porque no han contado con el apoyo de otros pueblos. Entonces, lo que nosotros impulsamos a través de este referéndum legal y vinculante sobre monarquía o república es un movimiento del conjunto de los pueblos de España para acabar con el continuismo monárquico y abrir un proyecto constitucional republicano basado en la soberanía de los pueblos. Y por tanto, los pueblos que se quieran autodeterminar, que decidan si quieren vivir solos o quieren vivir con los demás. Y ellos mismos van a decidir. Por tanto, un proyecto profundamente democrático, vinculado al derecho internacional, al derecho de autodeterminación y vinculado a la soberanía, que es la cuestión fundamental que nos están robando estos señores del régimen del 78. Y la tercera parte está hecha por un compañero periodista, Juvenal Amaris, que se encuentra haciendo tesis en España y que refleja la incidencia de la represión que organizan los Estados Unidos y la ocupación misma del territorio por los Estados Unidos en función del asunto de la coca. De manera que, como en Bolivia, como en Perú, como en otros países, la ocupación norteamericana de estos pueblos impide el desarrollo de una democracia basada en la voluntad popular, y lo que manda allí es la embajada norteamericana. Es decir, que también en España, también en España, cada vez que van a decir algo, llaman a la embajada y dicen: oiga, es verdad que lo que voy a decir es mentira. Sí, sí, dígalo, dígalo. Y entonces ya lo dice y se queda tan a gusto el Sánchez, el otro. Y todos los demás. Sí, Ese es el contenido del libro. Lo vamos a presentar en el Club Amigos de la UNESCO el sábado a las 12 de la mañana. Y a la tarde empezará el encuentro internacional ahí en Aluche, en el Centro Cultural de Aluche, porque en principio teníamos pensado hacerlo en la universidad, pero resulta que sábado y domingo no hay bar, no hay comida, con lo cual nos quitamos en medio del campo, tendríamos que llevarnos las tortillas. Hombre, pues había una barbacoa. También. ¿Quién sabe organizar una barbacoa? Si nos hubieran dejado. Sí, pero porque hay que pedir permiso para poder cocinar y todas montar cosas. Una barbacoa, pero vamos. Lo más difícil que hay. Entonces, hay muchas ponencias, se recorren en buena medida los principales conflictos internacionales, pero la clave es la lucha contra la guerra, donde habrá dos ponentes que establezcan sus consideraciones. Nosotros hemos discutido ya durante mucho tiempo, ya hace un año y pico que empezó la guerra principal, que es la guerra de Ucrania, y entendemos que se trata de una guerra entre grandes potencias, una guerra entre la principal potencia dominante del mundo, que son los Estados Unidos de Norteamérica, y una gran potencia, que es la Federación Rusa, que es el resultado, a partir de 1991, de la expropiación de los bienes sociales a la población de los pueblos de la antigua Unión Soviética. Es decir, que no estamos ni ante un régimen socialista, ni comunista, ni democrático, ni nada que se le parezca. Estamos en un régimen nacionalista ruso, donde lo que mandan son los jerarcas que tienen en sus manos las privatizaciones y que han acumulado cantidades inmensas de riquezas. El hecho, por ejemplo, de la crisis bancaria en Europa, en particular la crisis de los principales bancos en Suiza y en Alemania, integrando el Deutsche Bank, vienen de un sitio muy sencillo. Vienen de la retirada de fondos de los jerarcas rusos y los jerarcas ucranianos a raíz del inicio del conflicto, pensando que por un lado o por el otro podían recabar sus bienes, como han hecho con Venezuela o como han hecho con otros países. En el caso de Inglaterra, sabes que se quedaron con el oro acumulado en el Banco de Inglaterra por Venezuela, y claro, el dinero es muy miedoso, y en cuanto han visto peligro han desaparecido y se han llevado los millones pues a China o a donde sea, o a la India, donde sea, porque el mundo que hemos constituido permite que el dinero viaje sin ningún problema, sin ninguna presión, pero las personas no, y el trabajo tampoco. Los que trabajamos no podemos hacerlo, ni tampoco aquellos que buscan trabajo, los que huyen de la guerra, ¿no?, como es el caso de la emigración africana. Ese es el punto fundamental. ¿Qué queremos conseguir? Queremos conseguir la puesta en marcha de un movimiento internacional contra la guerra, por el cese de las hostilidades y por la apertura de un periodo de negociación. En particular, pensamos que el pueblo ucraniano y el pueblo ruso son pueblos hermanos, son pueblos que han convivido internacionalmente y que han estado en la misma entidad estatal durante 90 años, y que no existe razón alguna más que el intento de obtener beneficios extraordinarios de la guerra para mantener esa guerra. Por sí, tanto, porque de lo que no se ha hablado nunca, o ha quedado ahí solapado, es, incluso en el momento en que la guerra de Ucrania ocupaba, era el monotema de todas las televisiones, no se habló nunca de los objetores de conciencia rusos ni de los objetores de conciencia ucranianos. No todo el pueblo ruso estaba conforme en ir a esa guerra. Hay miles y miles de gente encarcelados por el hecho de no querer alistarse, por no querer luchar, como tú dices, porque son pueblos hermanos. Y lo mismo pasa en el otro sitio. Lo que pasa es que tanto el señor Putin, por ponerle algún calificativo por delante, como el señor, espérate, que es que no me sale nunca el nombre del ucraniano. Ahora tampoco nos hemos quedado. Se hemos quedado en blanco los dos. En blanco los dos. Bueno, ambos. Zelensky. Zelensky. Ambos son un par de sinvergüenzas. Leche, que el Zelensky paseándose con sus camisetitas de color ocre por ahí de soldadito, pero yendo por toda Europa, mientras su pueblo se muere de hambre o de heridas o de estallidos. Vamos, por el amor de Dios. Que esto es horrible, es que esto es horrible, pero de eso no se habla, de que el pueblo, como tú dices, soberano, no está todo de acuerdo. Y muchos, incluso por miedo a las represalias, se habrán ido a la guerra, pues porque pueden sufrir con... De hecho, tanto en Rusia como en Ucrania ha habido una fuerte represión contra todo el mundo que se oponía políticamente a la guerra. Y, de hecho, en Ucrania hay 7 millones de personas en el exilio, la mayoría mujeres jóvenes con niños. Los hombres han sido obligados a quedarse para servir como soldados, y la imagen que estamos viendo diariamente de ese conflicto es una destrucción total de ciudades, de villas, de industrias, de es decir, aquello, de todos, todo se ha arrasado, todo y con todo. Por tanto, la lucha por la paz, la lucha contra el conflicto en Ucrania es una demanda de todo el movimiento democrático internacional, que ya he dicho antes, como los trabajadores en sus huelgas han vinculado sus demandas al fin de la guerra. En particular, portuarios italianos y portuarios griegos en su día trataron de impedir el envío de armamento. De armamento, sí. Envío de armamento. Aquí hubo un débil, me parece que por el País Bilbao, Vasco, Bilbao, de no, Bilbao, que no salieran los buques de guerra que iban a entregar no solamente ya armas, sino a otras guerras. Sí, sí, sí. A otras guerras que hay, efectivamente. Y esperemos, porque no sé si este año nos toca otra feria de armas aquí, ¿o no? Sí, puede ser, porque es, como España no, se ha convertido en... No, en no, mercado, bueno, si el mercado el y todas esas cosas, cada X tiempo se van al IFEMA y pues te enseñan sus últimos tanques, sus últimas... Es negocio particular de los borbones, ¿eh? ¿Qué? Los hombre, borbones ya, son, ya ves tú... Ya son ves comisionistas. Tú, ¿eh? Ya son comisionistas. El material, no del material de guerra. Pues que si ya el emérito ya no ni se esconde siquiera. Siempre lo fueron, acuérdate, claro. Alfonso XIII y el informe, ya, Picasso, lo mismo. El informe de Picasso. Claro. Que de, cuando en medio del conflicto de África le pillaron que las armas que tenían los rebeldes y los soldados españoles eran las mismas, mismas vendidas por el mismo que era el señor Alfonso XIII. No, es evidente. Y ya. El general Picasso hizo un informe señalando la responsabilidad del jefe del Estado vendiendo armas a los sublevados. Es que esa historia, como no se explica en las escuelas, porque ya sabes que la historia de España llega hasta el 39 y luego pega un salto gigantesco... Uh-huh. O sea, se acabó, volví a hablar de eso. De ahí a la transición, ¿no? Sí, de ahí a la transición no ha pasado nada. Entonces, pues, es evidente que, claro, hay mucho desconocimiento. Y aparte de todo esto, el sistema educativo, precisamente por no tener un buen sustrato de profesores que estén debidamente formados, etcétera, etcétera, luego te encuentras algunas cosas que te explican como una cosa graciosa que a mí me da como mucha pena, al revés, no me parece gracioso de preguntarle a la gente, o sobre todo a la gente joven, oye, ¿tú sabes quién era Franco? Oye, ¿tú sabes quién era Mianistra? ¿Eh? Y te sueltan unas burradas y la gente se ríe. Ay, a mí me da mucha pena. Están fomentando la ignorancia. Están, hombre, incluso es un a nivel pueblo ignorante, es fácil de manejar. A nivel académico. Es que es evidente que un pueblo que es ignorante, un pueblo que esto es fácil de manejar. ¿Eh? Porque te encuentras y tú te abras, yo me sume en la desesperación total el hecho de que te encuentres y dices, pero vamos a ver, ¿qué me dice usted si esto lo han dicho en la tele? Sí, señor, porque les han mandado. No, no, es que lo han dicho en la tele. Y como lo han dicho en la tele, va a misa. Y tú les intentas explicar que lo que le ha dicho la tele es lo que les dicen que digan y no hay manera. No hay manera. No hay manera. Pero, ¿qué vamos a hacer? Pues es lo mismo, o sea, lo que tú dices. Aquí mismo sí que hemos tenido, y te lo digo como parte también que estoy con el movimiento pues pensionista, sí que ha habido mucho tesón. Mucho tesón en seguir y seguir y seguir y seguir y seguir. E incluso una vez en un programa de televisión, que no voy a mencionar cuál, pero bueno, en el que estaba, es que me dijeron, es que usted de los pensionistas es que están muy bien organizados. Anda. Jódete. Jódete, María Morena. Digo, ahora resulta, digo, sí es verdad, y claro, se salen con la suya. Digo, ¿por qué se organicen los demás? Que se organicen los demás. Pero no cala, no cala. En fin, vamos, veo que tienes ahí una camisetita de los compañeros. Pues además del tema de la guerra y de la lucha para acabar con ella, tenemos varias cuestiones más que son del trabajo del encuentro internacional, empezando por un debate acerca de la huelga general en Francia y de la iniciativa que hemos recibido de diferentes colectivos sindicales y políticos de constituir comités de apoyo, comités por la base, en barrios, en empresas, en fábricas, por la huelga general. Es decir, se ha visto que la huelga convocada cada semana pues ha sido objeto de una participación muy amplia y de unas manifestaciones muy masivas, pero eso no ha podido evitar la contrarreforma de las pensiones. Entonces hay colectivos en Francia que se plantean la necesidad de una verdadera huelga general. Paralicemos el país. Total. Si pretenden acabar con nuestros derechos sociales. Además, derechos sociales, que es bueno señalar, que vienen del final de la Segunda Guerra Mundial. Porque al final de la Segunda Guerra Mundial, Francia, Italia, los Países Bajos, estaban ocupados por los guerrilleros. Y entregaron sus armas a condición de derechos sociales. Derechos sociales que han sido posteriormente destruidos. Por ejemplo, en Francia se constituyó una comisión tripartita de los sindicatos de jubilados, del Estado y de la patronal. Y es esa comisión tripartita en la que ha tenido la responsabilidad de las pensiones durante todos estos años. ¿A qué viene ahora la ofensiva del señor Macron y de la Unión Europea de tratar de desestabilizar una conquista social que es histórica y que fundamenta derechos de toda la población? Está provocando un intento de ruptura en beneficio del mismo y de la extrema derecha, porque toda la situación económica, los despidos, la carestía de la vida, redunda en beneficio de la derecha, porque la gente no es tonta y echa la responsabilidad a los que gobiernan. Y una buena parte de los que durante años han gobernado en Francia era la izquierda, como aquí, y esas responsabilidades tienen que ser políticamente dirimidas. Además, vamos a discutir sobre varios informes acerca de la situación africana, comenzando por la situación de Guinea Ecuatorial, donde lo último es que la Audiencia Nacional, el juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, está promoviendo una orden internacional de búsqueda y captura de uno de los hijos de Obiang por responsable criminal del compañero que apareció muerto hace oficialmente unos meses, pero por la información que tenemos de la familia lleva muerto más de un año, muerto por torturas, después de llevar 4 años detenido en una operación internacional de la policía guineana. Asimismo, tendremos un informe de los compañeros que se encuentran en el exilio de Guinea Conakry, la Guinea francesa, donde recientemente el Estado francés ha promovido un golpe de Estado al objeto de quitarse del medio un gobierno que le ponía pegas al dominio del francocefa. Para que todo el mundo lo sepa, 17 países de África están dominados directamente en una situación neocolonial por Francia, que les impone una moneda llamada francocefa, que está religada directamente al euro, por el cual Francia explota directamente toda esta serie de países y de trabajadores. Al mismo tiempo, habrá una información directa sobre la situación del Sáhara, sobre la situación... Otra pinita. Lo último del Sáhara lo sabes, ¿no? Los negocios de la Begoña Gómez, de la mujer de Sánchez. Ah, sí, he oído hablar, sí. Dirigiendo el lobby marroquí, que está directamente relacionado con el lobby judío. Que es el lobby sionista. Eso es. El Estado de Israel va a colocar una base militar cerca de Ceuta. Pero en territorio marroquí. Territorio marroquí, pero de acuerdo con el Estado español. Sí, sí, sí, sí, sí. Sí que hay un reparto de papeles entre unos y otros. De hecho, ¿y la moneda de cambio qué es? ¿El pueblo saharaui? Pues hay varias monedas de cambio, porque en la diplomacia internacional todo es posible, ¿no? De manera que cuando Marruecos quiere conseguir algo del Reino de España y del gobierno español, dice que las Canarias son mías, que Andalucía es mía y que no sé qué, todo suyo, con lo cual el Reino de España se aviene a todo tipo de acuerdos, como el que se tomó con el abandono del Sáhara, en contra del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui y de la represión que lleva 40 y tantos años en este momento. Entonces, todo eso va a ser discutido y considerado, en particular la guerra, el conflicto de guerra que hay en Mali contra la Unión Europea. Francia ha sido expulsada de Mali, que era la antigua potencia colonial, y ahora hay tropas españolas y tropas alemanas que están siendo combatidas por el mismo gobierno, que exige la salida de todas las tropas de la Unión Europea, porque van a Mali a saquear, a quedarse con su oro, con sus minerales, y a aterrorizar a la población, porque se inventan que hay terroristas, que no sé qué, terroristas que llegan a aldeas y se cepillan 100 personas, para que nadie diga palabra, nadie diga nada. Esos terroristas no son sino servicios de inteligencia de los militares que se encuentran presentes en estas zonas. Y al mismo tiempo, otra de las cuestiones claves que vamos a tratar, porque vienen bastante personas relacionadas con el Perú, abogados, representantes de partidos políticos, representantes sindicales, vamos a establecer una ponencia importante sobre la situación peruana. La situación peruana es la ofensiva del imperialismo norteamericano, del imperialismo español y de las multinacionales allí presentes para saquear a su gusto la economía peruana, para saquear el pescado, para saquear la agricultura, para saquear la minería. Y el golpe es un golpe ilegal. Los procedimientos incluso de la constitución peruana han sido conculcados. El presidente de Perú tiene derecho a convocar la asamblea constituyente, que es lo último que hizo el Pedro Castillo. Por tanto, toda la actividad que estamos llevando, incluso la presentación que hemos hecho, una delegación a las Cortes Generales presentando 1.500 firmas de diferentes sectores, es por la libertad inmediata de Pedro Castillo, de todos los detenidos. Hay mucho desaparecido, los compañeros lo explicarán, pero por lo que me han dicho, se echa de menos a unos 2.000 y pico personas. Madre aparte mía. Del reconocimiento que hay de unos 90 muertos por tiro directo. Nosotros nos hemos dirigido expresamente al gobierno español y al Ministerio de Asuntos Exteriores para que deje de enviarse material de guerra y material antidisturbios con el cual se está asesinando al pueblo de Perú. Y eso lo está haciendo el gobierno español, gobierno supuestamente progresista, el más democrático de la historia. Bueno, pues bueno, el cuento de nunca acabar. Entonces, sin duda alguna, será un momento muy importante para organizar el debate de las cuestiones fundamentales de la situación política, donde vamos a insistir en dos cuestiones. Primera cuestión, la necesidad de que el movimiento obrero y popular goce de su propia independencia, no sean movimientos vinculados a los estados y financiados por los estados, por las iglesias o por las patronales, levantando la bandera de la independencia del movimiento obrero y al mismo tiempo levantando la independencia de los pueblos frente a la agresión imperialista, porque la soberanía popular no es sino el ejercicio de la independencia nacional, independencia que formalmente está proclamada. En América Latina llevan 200 años independientes, pero 200 años sometidos, y este sometimiento es producto de las relaciones de fuerza en el ámbito económico, político y financiero internacional, donde las mismas instituciones del imperialismo muestran su ineficacia. Todo el mundo sabe que el Fondo Monetario Internacional ha sido un instrumento de ajuste económico y de ajuste político de los principales países del mundo y de los mismos Estados Unidos, pero su mecanismo era en principio la puesta en marcha de créditos a países. La mitad del dinero desaparecía e iba a parar a paraísos fiscales entre los que lo daban y lo recibían, pero algún dinero aparecía de los créditos del Fondo Monetario Internacional, y a partir de esos créditos el Fondo Monetario dictaba a los países lo que tenían que hacer. Es el caso de las crisis que hemos conocido del corralito en Argentina, de las crisis de México, de las crisis de los países de Asia. Es decir, han utilizado el sistema financiero como un sistema de opresión. Pues ¿cuál será su crisis ahora? Que ante peticiones de liquidez financiera por parte de múltiples países, el Fondo Monetario Internacional contesta que no tiene liquidez, que no puede hacer nada, sálvese quien pueda. Ese es el último grito del Fondo Monetario Internacional. Más que grito, es alarido ya. Sí, sí. Que vamos. No puedo más, sálvese no quien pueda. Sálvese quien pueda. Apáñense con lo que tengan y ala. Eso es, miseria. Y ya está. En fin, bueno, esto vamos ahora a centrarnos. Este encuentro internacional se celebra en dos días, el sábado 15 y el domingo 16. Y se va a celebrar en... Yo es que no recuerdo el sitio exacto. Es el sitio, si yo... pues lo tendría que tener, pero me espera que me ponga las gafas. Que aquí es lo que nos pasa, que... vemos menos otra cosa. Efectivamente. A ver. Espérate, que yo te lo diré. Sé que era un... bueno, espera, que me dice que si quiero saber tengo que desactivar el modo avión. Centro Cultural Fernando de los Ríos. Eso. Calle Camarena número 10, edificio B, Aluche, metro de Aluche, Madrid. De Aluche, Madrid. Vale. Fernando de los Ríos. Comienza que el horario más o menos le sabéis, o sea, va es a tener... que este Fernando de los Ríos era el socialista laico, que no quería que los niños estuvieran condicionados por los curas. Claro. Y ahora tenemos curas en la sopa, con los socialistas, lo que es la vida. Bueno, yo es que hace tiempo que saqué los curas de la sopa, porque no me gusta la sopa, sí, pero los curas pero vamos, los tengo que aguantar. En la sociedad nuestra, yo soy de la parte que el que quiera un cura me parece muy bien, pero que se lo pague él. Yo no tengo por qué estar alimentando los curas a rezar, claro. Y dejen a los maestros enseñar. Efectivamente, bueno, esa es otra forma de ignorancia que nos han estado inculcando, y te lo dice servidora que ha ido a un colegio siguen, de monjas. Nunca se ha financiado tanto la Iglesia Católica como ahora, O sea, nunca. A mí me ni con Franco ni con San Franco, nunca. Bueno, tenían tal vez más visibilidad en actos públicos, eso sí, pero ahora viven como reyes. Teníamos obispos diputados, ¿te acuerdas? Sí, sí, ¿qué? Pero quiero decir, sí, sí, bendecían los cañones que iban a bombardear a los rojos. Bueno, ahora también lo bendicen, ¿no? Que, bueno, no sé, pero lo hacen a escondidas. No se cortan un pelo. Y entraban ahí con el paquito de bajo palio y esas cosas, o sea... que yo te digo que al principio, claro, a ver, en esa situación a mí mis padres me metieron en un colegio de monjas, porque yo era de una familia, pues digamos, burguesa bien, pues me entero, y aquello, es que ahora me río de, ahora, del terror y de la ignorancia que nos aplicaban. Es que era aquello... algo, yo además, me reñía porque yo decía, si pasaba más tiempo rezando que aprendiendo. A ver, entrabas. Había que rezar al entrar. A las 12 el Ángelus. Al irte a tu casa, si es que ibas a casa a comer, pues otra vez a rezar. Entrabas a rezar. A media tarde, el rosario. Y a esto júntale los ejercicios espirituales y no sé cuántas cosas más. Y total, que dices, bueno, y es aquello, yo cuando decía, si me pasaba más tiempo rezando que aprendiendo. Pues igual pasaba en las escuelas en general, Sí, sí. Con el aliciente de que nos hacían formar, cantar el cara al sol y meternos para adentro a rezar. Nosotros teníamos la formación femenina, esta que nos daban las chicas de de la sección femenina. Sí. En que todo consistía que tenías que saber bordar y coser, cocinar... Y ser sumisa al marido. Ahí sí que se me daba mal. De eso no te olvides. No me olvidé porque no me casé nunca precisamente por eso. No me gusta la boda, no fui ni a la mía, o sea... La sumisión al marido. Oye, aquello era horrible, pero vamos, es que esto... Quiero decir que claro, en fin, eso tenía los trabajos manuales y 400 cosas. Y en fin, que aquello era una pena. Luego, suerte que dice que sales a la calle y si sientes curiosidad, pues empiezas a preguntar por qué. Que no lo preguntaba en mi casa, no sé qué me dirán un sopapo. Pero bueno, esa es otra historia. Esa es otra historia, pero quiero decir que más o menos la calidad de hoy en día de... Si tenías cierta afición, leías. Leías, escuchabas. Yo nací en Barcelona, yo soy catalana, de hecho. Y claro, teníamos cerca Perpiñán, teníamos cerca un puerto, teníamos cerca Francia. Y aunque parezca mentira, esto nos salvó a mucha gente. Sí, claro. Mucho, a mucha gente. Que empezamos a ver unas realidades que aquí estaban completamente negadas. No existían. Y no hablábamos de ellas. Pero en fin, volvamos al... Que estos son penas nuestras. Volvamos al encuentro internacional. Volvamos al tema. Hombre, de vez en cuando, pues en fin, ya sabemos que lo que nos pasa a las personas mayores que nos gusta explicar la batalla. Nos vamos por ahí, por los cerros de El encuentro internacional se celebrará durante todo el día, o sea, mañana y sábado. Tarde. Sábado por la tarde, domingo por la mañana y domingo o sea, por la tarde. O sea, el sábado por la mañana no hay. No, el domingo por la, sábado por la mañana presentamos el libro. Presentáis el en libro. En el Club Amigos de la UNESCO. Vale. En el K1, ¿no? En el K1 a las 12. Sí. En San Bernardo 22. Sí, sí, sí. Entonces ahí será simplemente eso. Y luego por la tarde empieza... A las 5 de la tarde. A las 17 horas. Se puede asistir como... No como ponente, sino con público, habrá público. Sí, sí. Se puede asistir, puedes... Sí. Hombre, me imagino que estará limitado por aforo. Sí, sí. Pero que se puede ir se a puede. Escuchar. Mientras haya aforo no hay problema. Efectivamente. Y luego tenemos el domingo. El domingo sí que es mañana y tarde. El domingo... Tenemos previsto la puesta en marcha de una comisión internacional contra la impunidad, porque la experiencia nuestra en España de las leyes de memoria, que son leyes absolutamente desmemoriadas, tratan de imponer los crímenes del franquismo, los crímenes de la transición, los crímenes del régimen actual de la monarquía. Es decir, son leyes destinadas a sus amos y no destinadas a la verdad, a la justicia y la reparación, que es lo que el pueblo demanda. Entonces, esa misma situación la estamos viviendo en muchos países de Europa y América Latina, en particular con la inmigración en Italia. El momento actual es de una ofensiva reaccionaria y fascista del gobierno italiano contra la inmigración y el derecho a inmigración de los africanos que soportan la miseria, soportan la guerra, y que se generaliza no solamente en el Mediterráneo, sino en relación con el este de Europa. Va a haber un compañero ponente mexicano que nos va a traer la hora y el momento de la lucha en la frontera sur norteamericana y norte mexicana, donde se acumulan cientos de miles de familias que buscan trabajo, que buscan salvarse de la hambruna, de la represión, de las bandas criminales que los asaltan en el camino de Centroamérica a México y de México a Estados Unidos, demandando solución para esos lo nunca visto en el mundo. El otro día sí, son esas leyendo mafias leyendo que... el informe de ACNUR de Naciones Unidas, pude entender que en este momento hay 80 millones de personas buscando ubicación, gentes que han sido expulsadas de su territorio, que se han quedado sin sus tierras, que se han quedado sin trabajo como fruto de las pandemias, como resultado de las guerras. 80 millones de personas que buscan asilo y refugio, y todos los países que pueden dar asilo y refugio les reprimen, les dejan que se mueran en el mar, en el Mediterráneo. Yeah. Y eso está financiado por la Unión Europea, está financiado. y al mismo tiempo quien tiene el control, por ejemplo, del Mediterráneo, pues es la sexta flota americana. Es decir, que quien manda en el Mediterráneo, ni siquiera soy Marruecos o Italia o España o Grecia, no, no, manda la sexta flota norteamericana en el Mediterráneo. Y son ellos los que ejecutan, llevan a término las decisiones de impedir que esas pobres gentes puedan llegar a tierra firme, incumpliendo los derechos fundamentales, que ha habido siempre, aquello que decíamos de la tierra es firme, el mar es libre. A toda persona que se ve afectada en el mar y que quiere llegar a tierra, hay que facilitarle, hay que ayudarle. No se le puede combatir, no se le puede reprimir. Hay que darle la mano, no hay que darle el palo. Y aquí esta Unión Europea lo que está es organizando el palo, bueno, y el palo y los campos de concentración. Aún tenemos millones de personas en campos de concentración en Turquía, en campos de concentración en Grecia, de las guerras de Siria y Afganistán. Tenemos más campos de concentración que con Hitler. En este momento, en Europa, hay más campos de concentración que con Hitler, organizados, eso sí, en nombre de la democracia. Campos de concentración deben ser democráticos, digo yo. ¿En qué consiste la democracia? Perdona la ignorancia, en un campo de concentración. Pues en un campo de concentración consiste en que las fuerzas que te reprimen lo hacen en nombre de la democracia. Las fuerzas que asaltan a las chicas y las violan en los campos de concentración lo hacen en nombre de la democracia. Y luego llevan droga, llevan alcohol, llevan todo tipo de productos que le permite a esas tropas hacer negocio. Y de manera que los soldados que van a esos sitios están muy interesados en participar en el Hombre, tienes de negocio. todo. Eso es. Y vuelven con una buena cartera, ¿eh? Vuelven con una buena cartera porque son vigilantes de campos de concentración. Yo no sé si creo que lo debes conocer, en todo el sur de Francia, las autoridades del gobierno de León Brun, cuando los que huían de la guerra en España, en Sí. particular en Cataluña, cruzaron la frontera, no les acogió. Lo que hizo fue organizar campos de concentración. Tuve un tío y y a mi abuela que estuvieron en uno. Eso es. Campos de concentración que duraron más allá de la caída del régimen de Petén. Es decir, que ¿dónde está la democracia? ¿Dónde está la solidaridad internacional con más de medio millón de personas, la mayoría mujeres y niños, que cruzaron la frontera para no verse asesinados por las bombas franquistas? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, pues, ¿dónde está la Pues igual, humanidad? igual O la pasa ahora. humanidad como sentimiento, no como Sí. conjunto de personas. ¿Dónde está la empatía? O sea, ¿por qué unos, no sé, lo tienen todo y por qué otros no tienen nada y por qué encima los que no tienen nada se los masacran? Pues Pues sí, aquí el está pasando encuentro también lo terminará por mismo en ahí. las residencias de Ah, ancianos. sí, Ah, sí, aquí claro, está claro. pasando lo Bum, bum, mismo. bum, Aquí bum. los Sí, quiero decir es el que saqueo de todo derecho, ¿eh? es el saqueo de todo derecho, o sea, después de, en un momento dado, total, si se muere mejor, así nos Claro. ahorramos una serie de cosas. Todo montado como negocio y todas estas cosas. Es que nos parece que estas cosas que estamos explicando ahora nos cogen como lejos. No, Pero es que no, son muy lamentablemente próximas, son ¿eh? muy próximas y las tenemos aquí. Tal vez, digamos que en menor escala, pero existe, porque pues, gracias al movimiento de gente en la calle protestando, Claro. etcétera, etcétera, se palía y no se atreven a dar. O sea, es que la gente se tiene que mentalizar que el trabajo tiene que estar en la calle, en la protesta, Sí. no en otras cosas, porque es la única palanca que podemos Es lo argumentar. único que tenemos. Es lo único que lo tenemos en estos momentos. Y entonces, tienes razón, ¿eh? O sea, basta que te pongas para que te llamen todos. Y terminamos el Sí. encuentro con la constitución de esta comisión internacional de abogados y juristas en defensa de las víctimas de la represión a nivel internacional, para hacernos presentes en los organismos internacionales y en particular en el Tribunal Penal Internacional y en Naciones Unidas. Vaya trabajazo, ¿no? Eso es. ¿Cuántas noches te has quedado sin dormir? Bueno, esta noche dormí 2 horas. No, porque vamos. Y si me acuesto no puedo dormir porque tengo cosas que hacer y estoy dándole vueltas. No, hombre, tampoco te lo tomes así, ¿eh? Porque si no, a ver, ¿qué vamos a hacer? Pues nos va a dejar aquí ya, con ya, la... Ya me contarás. Con el, ya lo sé, vamos. Y nada más es que entrar en los chats estos que ha metido... Juan Antonio, ¿puede ser? ¿Quién? Un compañero tuyo. Juan Antonio, no, José Antonio, no. ¿Antonio? No, no Antonio, no es un nombre compuesto. Él me metió... Juan Pablo o algo así, o Pablo... Bueno, no lo sé. Que me metió en los chats de tanto de la República como de el Encuentro Internacional. Sí. Y yo había momentos en que ya puse en un momento dado. Yo, por educación y por en consideración de la gente que me he metido, no me salgo. Pero queréis dejar de hablar del jabón que se usa locura, en casa. Una locura. Eso demuestra el grado de descomposición, de crisis que hay en el movimiento. Digo, pero si es que esto se ha creado para esto, ¿por qué me habláis ahora de otra cosa? Porque me contéis películas. Sí, yo que lo dije 2 o 3 veces. Digo, hombre, pero por el amor de Dios, digo, que es que entras ahí, te levantas por la mañana y te encuentras 47 mensajes. Sí. Bueno, yo hay días que me quito 1000 del medio, Porque de cada país me envía 40 o 50. Sí, claro, yo es que no solamente son estos dos, es que también estoy en más. Claro. No tanto como tú, no me quito 1000, pero pues vamos. Yo me quito 1000 todas las mañanas. Pero que es que en un momento así de rápido... Tengo yo una práctica ahí. Sí, creo que hemos aprendido cursos de lectura rápida sin ni siquiera saberlo. Porque mucha gente me dice, pero ¿cómo puedes tener tantos? ¿Y cómo puedes leerte? Hombre, leer por encima sí, hago un barrido de vez en cuando, dice, a ver, un momento, retrocedo. Sí, a ver, sí. Esto me parece interesante. Sí, pasamos a la comprensiva cuando vemos que interesa. Que interesa, bueno. Sí. Pero hay un momento en que dices, pero vamos, pero no me hables de tu familia, no me hables de tu... No me cuentes películas. No me cuentes películas, hombre, vámonos a centrarnos. Increíble, pero no, pero es que pasan todos los chats, ¿eh? No sí, vayas sí, tú sí, a creer. Claro. No vayas tú a creer que esto solamente... Y mucho más, y mucho de cada más. Minuta y nuestra. Y mucho más con los temas controvertidos. Y claro, pero claro, como estamos en chats, que todos son temas controvertidos, claro. Pues son lo que pasa... Son complejos. Ildefonso, que llega un momento en que dices, bueno, pues entonces, ¿qué voy a hacer? Son complejos. Pues nada, hijo, pues vamos a esperar a ver... Tú dices que vas a ir el... Yo iré por la mañana el domingo. El domingo, sí. Yo lo que quería era hablar un poquito, pues era es eso de los de derechos humanos y de... Y sobre todo también, ya como mujer, un poquito el papel, o sea, doblemente castigado que tiene la mujer en las guerras. Muy bien. Pues te haré un hueco. Yo 10 minutos o 15, no te pido más, vale. Pero sí un momento el hacer ver, pues oye, o sea, las mujeres y los niños, que tristemente pues están muy castigados, porque claro, aquí no se dice nada de que te envíen refugiadas y todo esto, ¿dónde acaban la mayoría? Las chicas, sí. De putas. De prostitución. ¿Qué pasa con las criaturas? Carne de cañón las para venden. Los pederastas. Las venden. O las venden. Las venden. No, hombre, no hará que... Seguimos vendiendo niños. Sí, ya ves tú, comprando, como eso. Nuestra querida... Eso. No vamos a mencionarla porque es hacerle publicidad. Igual nos pide dinero. por no, exclusiva. La familia tiene pasta. Sí, sí, pero, hombre, por el amor de Dios, por el amor de Dios. Con la cantidad de criaturas que hay que están esperando un hogar. ¿Para qué? ¿Qué pasa? Tú sabes que las casas de prostitución más importantes de Europa estaban en la frontera de Ucrania con Polonia para contratar a las que salían. Claro. Y llevárselas a los puticlubs. Esa es la democracia que vamos a llevar a Ucrania. En fin. Oye, pues voy a llamar a este que seguro me te está llamando. Sí, bueno, me sí, está bueno, llamando pues. De la Junta Electoral Central y el tío no para. Tendrá algún problema y tendrá que... Vale. Vamos. Bueno, pues con esto pues nos alejamos un poquito para que Ildefonso pues hable con la insistente persona que le lleva llamando toda la mañana. Y con esto damos por terminado el programa. Esperamos que algunos de vosotros sintáis la curiosidad necesaria